Sí, hola, estamos aquí hablando y tal. Y vamos incluso a probar otra cosa más espectacular. Voleo, ¿no? Guardar lista de reproducción. Te lo guardas todo en el escritorio porque así no se te pierde. Lista. Prueba. Entonces te lo borras y cuando inicies el Winamp, taca. Le das a lista prueba y ya lo tienes.